pasar a una muchacha, y al mirarla me inspiré y compuse esta guaracha. Era tanta su hermosura y su andar tan señorín, que no pude contenerme y le tuve que decir. Era tanta su hermosura y su andar tan señorín, que no pude contenerme y le tuve que decir. Cuida eso, mi amor. Parado yo en una esquina, vi pasar una muchacha, al mirarla me inspiré y compuse esta guaracha. Era tanta su hermosura y su andar tan señorín, que no pude contenerme y le tuve que decir. Era tanta su hermosura y su andar tan señorín, que no pude contenerme y le tuve que decir. Vale un millón de pesos, por favor.